a disposición del hombre, el hombre tiene que estar a disposición de él, y así es como nos va. Así que por eso nosotros de acá, de este programa, La Chispa, que sienta la voz de los laburantes, vamos a ser una voz permanente, constante, en contra de este capitalismo, que nunca va a ser bueno. El capitalismo es inherente a la maldad del ser humano sobre la explotación y el maltrato y el de un sector de clase, de una clase sobre otra. Ese es el origen del sistema capitalista. El capital se genera a partir de un robo extraordinario, ¿no? Como decía un compañero, el capitalismo es el robo legalizado más aceptado en el mundo. Porque parte de su formación, el capital se forma a partir de la expropiación, del robo, de lo que se conoce como la plusvalía, ¿no? Del producto del trabajo de un trabajador que se lo queda su patrón o su dueño. Bueno, así nace el capitalismo. Por eso no puede ser nunca el capitalismo, nunca puede ser, ni lo ha sido, ni lo será, una solución para el ser humano. Al contrario, es hasta hoy la peor experiencia de organización económica social que se ha generado. Tenemos que combatirlo y tenemos que enfrentarlo. Y eso hacemos desde este programa. Así que bueno, con esta reflexión, para entrar en calor, para salir a la calle, nos estamos yendo. Nos escucharemos el próximo miércoles. Gracias por estar ahí. Chau, hasta el miércoles.